Holguín, Galván, Maradona, Maradona, Maradona. Sí, señor, falta de Gentile. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Buen día, gente. ¿Cómo están del otro lado? Arrancamos, 9 de la mañana, 36 minutos, miércoles. Miércoles, ¿no? Estoy con los días perdida. El día de hoy no voy a arrancar sola el programa. Está conmigo Sergio Richaud. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo? De una. Esto es a la exposición. Sí. El día de hoy. Adentro. Sí. Dale. El día de hoy nos está visitando un poco para contarnos del programa, que en realidad lo hace como grabado, en realidad, como no, es grabado. Y hoy dijo, bueno, vamos a visitar un poco los estudios de FM Max, ¿no? Sí. Bueno, no, quería venir a contarles sobre la propuesta que tenemos los viernes, los días viernes, con el programa Conversado. Se trata precisamente de eso, se trata de conversación, sobre la conversación, sobre conversaciones, sobre pensar, sobre repensar, sobre también reflexionar sobre las cosas que nos pasan y tiene esa característica de no terminar el programa. El programa no tiene un final. Claro. No tiene un final, porque la conversación nunca termina. Siempre uno tiene algo que agregar. Uno siempre se queda corto con la conversación, ¿no? Sí, va, depende de la conversación, ¿no? Pero en este caso es como fluida de análisis comparativa, en todo caso, podemos decir. Sí. No tiene tampoco, si bien tiene algún tema cada viernes, se enfoca en algún tema. El tema de la semana pasada fue la tolerancia. Esta semana va a tener más que ver con la necesidad de estar todos juntos con lesotres, ¿no es cierto? Todos en armonía con la necesidad de ser una comunidad. Y va a girar en eso, pero a lo mejor, ¿viste cómo es la cosa? Se va para otro lado. Sí, pasa, que se ramifica la conversación. Sí, tiene sus idas y sus vueltas. Y ayer me preguntaba ya saben todos acá que soy pastor de una iglesia. Y me preguntaban, bueno, pero yo lo quiero ver, pastor, quiero escuchar el programa, qué sé yo, que esto, que el otro. Le digo, mirá que no es un programa para evangélicos, no es un programa... Por ahí uno va con esa idea conociéndote, claro, diciendo, che, como si fuera una reunión de una iglesia, vas a escuchar música. No, voy a poner la música que a mí me gusta, porque luego llevo el programa, entonces tiene ese carácter dictatorial. El dueño del aire soy yo. Claro, entonces pongo la música que a mí me gusta, hablo de lo que tengo ganas de hablar, y a veces obviamente surgen otros temas, me surgen ideas incluso... Durante el momento. Y... Sí, como en la vida cotidiana, que uno, si se pone a pensar, ¿no? Uno está hablando y de repente, ¡puf!, te acordaste de algo o no te hizo acordar algo en específico y cambia la conversación. Viste que abrimos ventanitas todo el día, sí, ¿no? Sí. Todo el día, constantemente. Y bueno, esa es un poco la idea. Y la idea también es fomentar ciertas cosas que me parece que nos están faltando, que precisamente una de ellas es el diálogo. Precisamente me quedé pensando en eso, en una época que capaz nos resistimos a la conversación, en donde no es tan fluida la comunicación en muchas ocasiones, o la comunicación se termina siendo más acortada. Sí. A algo muy cortito y es como pasajero de repente. Sí, sí. Sí, qué sé yo. Somos enemigos, al menos yo. Yo soy el enemigo del todo bien, todo bien. No sé, no, todo no está bien. Parece que a veces el todo bien cierra. Claro, cierra la conversación. O sea, vos decís, está bien, está todo bien, listo, está todo bien, todo bien, todo bien. No, no, no tiene mucho sentido, o sea. No da que fluir. No, precisamente me parece que fluir es una palabra. Es una palabra que enfoca bastante bien, que describe bastante bien el espíritu del programa. Uh-huh. Es eso. O al menos eso es lo que trato. Obviamente hay veces que te pasa, que tenés menos. Puede salir mejor o un poco no mejor. Puede salir a veces peor, y a veces puede salir un poco peor también. También, sí. Es la autocrítica también de cuando uno... realizar un programa tampoco te es como, conlleva como no es que sea tan fácil, no es que te sentás y hablas directamente, no. Lo mismo pasa con la conversación, uno no es que conversa de lo que sea, a veces cuesta un montón poder sostenerla directamente porque no hay como un receptor abierto también para la comunicación. Sí, vos sabés que yo soy tímido, yo soy muy tímido y me escondo atrás de estas cosas, atrás de la comunicación. Mira. Porque si yo voy a una fiesta, voy a ser el que está sentado ahí en un costadito, ¿viste? Uh-huh. Y que no habla, y que si no lo invitan, y si no tengo un par de conocidos o alguien. Cuesta. Sí. Imagínate lo que fue mi adolescencia. Fue la porquería. ¿Por qué así? Pero ¿cómo uno se esconde detrás de la comunicación? Porque es bastante irónico si te lo pones a pensar. Que en realidad no es tanto. Es como media y media. Sí. Por ejemplo, sí. En la radio, acá uno entiende por comunicación, pero en realidad siempre es un emisor que está enviando a receptores, no hay una conversación. Sí, la conversación es más imaginaria. Es más imaginaria, pero mirá, yo soy escritor aparte, o sea, escritor, escribo. Sí. Si bien tengo algunas publicaciones y eso, pero bueno, ponele que escribo. ¿Cierto? No vamos a poner escritor. ¿Publicaste de escritor? Sí. Bueno, está publicado. Tengo un par de ISBN, ¿no? De los números del libro. Pero cuando uno escribe, escribe sobre lo que uno piensa, sobre lo que uno. En el caso de que algunos trabajos medios investigativos y todo. Por lo general uno escribe y. Cuando se lee, cuando yo me leo a mí mismo, me encuentro en conversación con ese yo. ¿Te refutás? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, me parece que hoy por ese exceso de comunicación, ese exceso de que todo está en el aire, todo está metido ahí adentro, todo está muy... Como que todo está muy a la vista, ¿viste? Uh-huh. Que vos no podés hacer nada, que nada pertenece al ámbito de la privacidad y todo. Pasa esto que te dicen, y lo que pasa que este no resiste un archivo. Uh-huh. Me parece que nadie resiste un archivo, pero no resiste un archivo porque me parece de poco inteligente el tipo que resistiría un archivo, o sea que... Vos le preguntás algo hoy y le preguntás algo dentro de 5 años y te llega contestando exactamente lo mismo. Me parece que tiene que haber una evolución en el pensamiento. Debería al menos haber un cambio mínimo. Sí. Algo que no modificar, pero sí o ampliar o crear algo en torno al pensamiento incluso. Sí. Buscar matices. Uh-huh. Buscar matices, ¿no? Está todo muy metido como blanco sobre negro. Pero me parece que hay un área de grises. Hay un área de grises. Y me parece que si se pierden esos grises, es como que la cosa no está tan completa. No. Uno no puede ver exactamente lo que pasa, cuál es el pensamiento, cuál es la reflexión. Entonces, precisamente sin spoilear el programa, porque si no, ¿qué hago el el viernes. Pero de eso iba a hablar el viernes, de cómo muchas veces el tema de que, bueno, yo pienso distinto que vos. Uh-huh. Entonces no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Entonces no hablemos porque ninguno de los dos va a convencer al otro. Y pero en realidad ahí está el como quien diría, ¿no? El jugo de la conversación o de la importancia realmente, porque distintos puntos de vista también en algún punto se acercan. No sí. al punto de concordar, pero el aceptar que el otro lo piense de su forma, podés comprender el por qué lo piensa incluso. Sí, viste que está esta cosa de que parece que los piolas en la televisión, en la radio, es aquellos que retrucan, ¿viste? Los que mejor retrucan, los que te mandan esas chicanas, ¿viste? O qué sé yo, que saben algunas rimas medias chuscas, ¿no? Uh-huh. Como, qué sé yo, digo el número 8 y alguno dice algo claro. Al respecto. Entonces parece que todo se limitará a eso, todo se limitará a una respuesta cortante, rápida, inteligente del otro. Mirá qué tipo veloz, qué tipo piola, ¿no? Uh-huh. No sé, me parece que es muy corto, me parece que uh-huh. Sí. Porque tampoco se soportan los silencios, ¿no? Y en realidad los silencios crean, uno si lo analiza, si lo piensa, algo que me quedó de la facultad, ¿no? Dice mucho más los silencios en ocasiones que las palabras. En el caso de una persona, si le preguntas algo, puede notar también que o no sabe o no está prestando atención, depende de quién esté del otro lado, ¿no? Sí, comunicativamente recuerdo ese silencio de esa charla que tuvieron Daddy Brieva y Luis Novarezio. Ese silencio fue un silencio de 30, 40 segundos en televisión, en el prime time. Dijo mucho. Me parece que a veces está piola. Sí, se aplica mucho. A ver, no que uno no pueda manejar los silencios. A veces es muy difícil realmente, porque uno no sabe qué postura poner ante una situación en donde, más qué sé yo, estamos hablando de distintos aires, ¿no? Tanto de radio como de televisión. No es lo mismo tampoco radio en silencio o una tele en silencio, porque lo estás viendo. Claro. En cambio en la radio por ahí podés especular más de lo que está pasando. Sí, yo creo que un buen comunicador tendría que poder transmitir con su silencio algo, uh-huh. Siempre. Sí, sí, sí. Siempre. Me parece, qué sé yo, hace muchos años que me dedico a la comunicación uh-huh. De todo tipo. Desde mi tiempo de trabajo hasta mi paso por los quehaceres teológicos, uh-huh. por la escritura, por todo eso, siempre me manejé escribiendo, y es más, creo que escribir es la forma en la que mejor me expreso. Pero trato de dejar algo, de poder meterme en esos silencios y de poder dar el tiempo para que la otra persona piense y pueda contestar algo coherente y no que me o que me pueda repreguntar, ¿viste? ¿Qué uh-huh. sé yo? Son esas cosas que tiene la comunicación. Y en este caso, ya volviendo un poco al programa, estás realizando un sorteo de un libro precisamente. Ah, ¿qué nos puedo decir? Sí, claro. Tenemos un espacio en el programa que uh-huh. se llama Agarra los Libros. Uh-huh. Diría que no muerden, diría mi abuelo. Uh-huh. Pero la idea es, vamos leyendo alguna cosita. Ahora vas a participar vos. Sí. Esta semana y vamos a leer algo de Anthony de Melo, uno uh-huh. que va a ser uno de nuestros amigos del programa. Y bueno, la semana pasada leímos algo de Nadia Bolz-Weber, que no es alguien muy conocido acá, no es alguien que se conozca, uh-huh. pero ella es una artista, una cómica de stand-up, es pastora luterana, es este, trabaja también este, mucho con el ambiente de LGTBIQ+, uh-huh. Y la verdad que es una tipa que la tiene bastante clara y que dice cosas que a muchos de nosotros nos gustaría decir, pero que los entornos no nos permiten decir. Y entonces se me ocurrió con la gente de Juan 1-1, que es la gente que hace las traducciones y que trae los libros acá a Buenos Aires. Hernán Dalvez es amigo mío. Y la idea fue, me dijo, mirá, tengo libros para sortear, para ese tipo de cosas, me dice, y la difusión de ese tipo de lectura es muy importante. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, que tenemos este primer libro. Vamos a sortear un libro por mes de entrada. Después bien, veremos cómo pasa. Y este libro es Santos Accidentales, Encontrando a Dios en los Lugares Equivocados. Mira. Se llama así. Y es un libro que ya se lleva unos años publicados y lo vamos a sortear simplemente que las personas nos manden el hashtag. Sí. Quiero el libro de Nadia. Mirá qué fácil. Quiero el libro de Nadia. Uh-huh. Y bueno, y que nos sigan en las redes, que nos escuchen, que escuchen las repeticiones. Qué sé yo, que hagan lo que tengan ganas de hacer, porque esto es una conversación. Yo tiro la pelota, ahora queda del otro lado. Porque aparte de todo esto, también más allá de las repeticiones, también quedan publicadas en el canal de YouTube de la radio el programa completo. Sí, sí, sí, sí. Y estoy armando el podcast ya. Sí, sí, sí. Estoy armando un podcast para poder tenerlo. Lo van a poder ver ahí en Spotify o en algún otro, bueno, vamos a ver por dónde lo podemos meter. ¿Y pensás traer invitados así también durante la charla, precisamente algún especialista? Sí, mirá, justamente esta semana había escuchado un amigo mío que es psiquiatra, había escuchado el programa, le gustó la propuesta, qué sé yo, y tengo otro amigo psicólogo también. Me dijo, dale, loco, vamos, metele que... Vamos a hablar de algo. Sí. Claro, porque el tema es ese. El tema es que no lo traigo para hablar de psicología. No. No, es como el que te dice, pastor, te quiere escuchar. Claro, claro. Obviamente lo que me va a decir seguramente va a estar sí, va a estar teñido de esa. Va a estar mediado por su profesión, por lo que él es, por su profesión de fe, por lo que sea, ¿no? Uno habla. No. No hace falta que yo diga, ay, habla acá el pastor y no sé qué, y todo eso, y que abra la Biblia acá en el medio. Obviamente lo que hago está traspasado por mi fe, sí, está traspasado por lo que soy. Pero está traspasado por mi fe, por mi familia, por mi por entorno, todo. Por todo. Por todo lo que uno es y conlleva lo que es, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, que es parte de la conversación. Tal cual, si no, no sería. Sí. Bien, ¿algo más que nos quiera contar sobre el programa? ¿Algo como novedoso, lo que se viene? ¿O cómo pensás que va a evolucionar también? ¿Por qué no? Porque todo está en constante cambio. La verdad que no tengo ni idea cómo va a evolucionar el programa. Uh-huh. Y eso es lo que más me gusta. Que no sé, porque la idea sería que el programa no fuera mío ya. Que fuera un ida y vuelta. Este programa es para esto. Es para sentarte 8 de la noche, viernes. Hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe. Pero están, viste, los que ya se preparan para el ATR. Y estamos los que venimos del ATR. Sí. De estar toda la semana, todo ritmo y todo. Y es una hora, esa hora para mí son desde las 8 de la noche, es para que bajes, para que te tomes una cerveza, un café, lo que quieras, un mate, un tereré, te sientes tranquilo, un vino, lo que quieras, te sientes y escuches. Una hora que prestes atención, larga el celular, largas todo y escuchás. Uh-huh. Y escuchás. Esa es la propuesta. Escuchar una conversación, básicamente. Escuchar una conversación. ¿Y por qué no generarlo? Claro, porque, o sea, la idea es que esto no muera ahí, no muera en eso que tiene la radio, ¿no? Que vos agarrás y tenés, sos el dictador. Sí. Claro, que, bueno, como yo, ¿viste? Pongo la música que quiero, pongo todo eso no lo van a cambiar. Pero digo, a veces a lo mejor tienen ganas de darnos una devolución, de decir, claro, bueno, mirá, me impactó esto, de lo que leíste, me impactó tal cosa, o no estoy de acuerdo. Pero bueno, todo se puede conversar, ¿no? Y como decía yo, es un programa para ver si podemos hacernos amigos. A ver si en algún momento te encariñas conmigo, ¿viste? Ese es el tema. Está muy bien. Entonces los viernes de 8 a 9, cita de 8 pautada. A 9, sí. Y con repeticiones los lunes y miércoles, ¿no, Augusto? Sí. Lunes sí, y miércoles, sí. En el mismo horario. En el mismo horario. O sea sí, que no tenés chance de, si todo eso falla, si te perdiste todo eso, lo podés encontrar en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como FM Max 91.3. Ahí en el canal están todos los programas completos. Y ahí están 24 horas. Y ahí están 24 horas, cuando quieras. Es como sin excusa, básicamente, a esta altura. Sí, sí, yo creo que la semana que viene ya vamos a tener los primeros podcasts. Ahí está. Sin ganas de mentir, sería, ¿no? Entonces, no tenés excusa. No hay excusa. Estamos ahí, yo la mesa la pongo, después, bueno, los que vengan a comer. El que se acerque. El que se acerca que coma. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias por venir, estás más que invitado siempre a volver. No, gracias a vos y nos vemos el viernes, así que ahí está. Ella es parte, yo la obligué, ella es parte del programa. A conversar, ¿no? A conversar, sí. Bien, 9 de la mañana, 57 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa. Le agradecemos a Sergio por acercarse también, por hablarnos un poco del programa, que prontamente estaré ahí. Yo soy como una bacteria, estoy por todos lados ya a esta altura. Así que nada, gracias por venir, no sé si querés hacer una invitación final. No, gracias, escúchenlo nada más. Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Ocultar

FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. Volvimos, gente. Me escuché saturadísima. ¿Cómo están del otro lado? 10 de la mañana. Mará, 10 no. Sí, 10, 28. Ya estaba pensando en las 11. 21 grados la temperatura en este momento. Mayormente nublado. Hasta pensé que iba a llover, Pensé que iba a llover. Va a llover. A ver, según el Servicio Meteorológico Nacional. No se registran lluvias, muy baja probabilidades de hasta el 10%. Nubosidad, sí. Una máxima de 25 grados, que eso por ahí lo hace un poquito pesado al ambiente. Una humedad que ronda los 63%. Vientos leves a 11 kilómetros por hora del noroeste. Del noroeste. Ahí. Para el lado de Ezeiza, barrio 1. Ahí. A poquito me voy ubicando. Del otro lado, si me equivoco, ustedes me dicen. Se pueden comunicar con nosotros al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49. O nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como FMMax91.3. O a través de nuestra transmisión, ahí en vivo estamos en www.fm913max.com.ar. Ahí estamos en vivo. Continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar sobre que habilitaron la descarga del certificado digital de vacunación contra el COVID-19. Algo muy importante en este sentido, porque en su momento a todos cuando fuimos a vacunarnos nos dijeron que a mí en particular me dijeron en noviembre te vamos a llamar para decir, claro, entregarme el carnet. ¿Te lo dieron? A mí no. ¿Sabe qué? Claro. Y en esta ocasión entonces habilitaron la descarga del certificado digital de la vacunación contra el COVID-19. En formato PDF estará disponible en la aplicación Mi Argentina para acreditar la información aun cuando no haya conexión de internet incluso. Las personas que tengan la aplicación Mi Argentina podrán descargar la credencial internacional de vacunación contra el coronavirus en formato PDF para poder utilizar el documento y acreditar la información aun cuando no posean internet. Además, la Secretaría de Innovación Pública precisó que la descarga de la credencial internacional de vacunación se realiza desde la sección Mi Salud de la app. Cuando cada dosis, inclusive la de refuerzo, posee un código QR con la información de la vacuna registrada en el Registro Federal de Vacunación nominalizado, nombre de la vacuna, lote, dosis y lugar de aplicación. Desde la dependencia recordaron que la credencial digital es el documento oficial de Argentina para acreditar la vacunación contra el COVID-19 en el país y en el exterior. Y que las personas extranjeras vacunadas en el país que no cuenten con DNI argentino y adultos con menores a cargo podrán solicitar el PDF con la información de su inoculación en los factores de salud definidos por cada jurisdicción, ¿no? Y agregaron que la Secretaría de Innovación Pública se encuentra trabajando para que las personas responsables de niños y niñas puedan ver desde su perfil la credencial digital de las y los menores a cargo que se hayan vacunado. Por su parte, los chicos mayores de 13 años pueden descargar la aplicación y visualizar el certificado digital en su perfil. De acuerdo al monitor público de vacunación que elabora el Ministerio de Salud de la Nación y actualiza dos veces por día, ya se aplicaron 134.307 dosis contra COVID-19 en la Argentina. De esta manera ya van sumándose más personas al esquema inicial con la primera dosis. Esto significa que la Argentina cuenta con algo más del 80% de su población que recibió al menos una dosis, el 63% que completó las dos aplicaciones y casi el 3% con una tercera dosis. Mi Argentina es el perfil digital ciudadano que para gestionar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y recibir información personalizada. Actualmente cuenta con más de 10 millones de usuarios y además de la credencial de vacunación que se encuentra en la sección Mi Documentos, la ciudadanía puede vincular a la app de su DNI digital, que es un trámite también. El símbolo internacional de acceso del programa, ¿no? De acceso para personas con discapacidad, el certificado también de turismo lo puedes encontrar ahí y la credencial de registro de programas de cannabis también ahora, entre otros documentos oficiales. Para comenzar a utilizar Mi Argentina se debe ingresar a la página Quiero crear mi cuenta de la plataforma y luego validar la identidad. A partir de septiembre, la credencial digital vacunación de Mi Argentina es el documento oficial de viaje que acredita la vacunación contra el COVID-19 en el país. Está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países. El gobierno lo comunicó a Cancillería del Mundo, precisamente direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras para facilitar su aceptación. También solicitó que los países envíen sus modelos de credenciales para verificar los documentos de las personas que deseen ingresar al país precisamente. De esta manera, entonces, todos aquellos que no recibieron o todavía no lo llamaron para recibir su certificado de vacunación, lo puede descargar directamente desde la aplicación Mi Argentina en la sección Mi Salud de la app. Lo descargan en formato PDF, así cuando no tengan conexión a internet, de igual manera pueden acceder al certificado. Bien, 10 de la mañana, 35 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Stepping on your mind, I hear a cradle. I was counting that it knows.

I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAN, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Volvimos, gente, 10 de la mañana, 57 minutos, y tenemos información respecto a los combustibles, porque el gobierno postergó para marzo la suba de precisamente los impuestos a los combustibles. Este miércoles deberían actualizarse precisamente el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que representaba una suba del 2% en el precio final de la nafta y el gasoil. Tratando de evitar una nueva suba de precios en el último mes de este año y para evitar que se dispare la inflación, el gobierno decidió postergar hasta marzo la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se debía aplicar a partir del 1 de diciembre y que tiene un impuesto directo sobre el valor de las naftas y el gasoil en los surtidores. ¿Qué pasó? El gallito está cantando. Está como contento porque no lo van a transportar, me parece. Este miércoles se publicó en el boletín oficial el decreto 820/2021, a través del cual postergan la actualización de dos impuestos a los combustibles, que sucede de forma trimestral de acuerdo al índice de precios al consumidor, que mide el INDEX precisamente, y que establece que los incrementos de los montos de impuestos precisamente derivados de las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestre del calendario del año 2021 surtirán efectos para las naftas sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1 de marzo del 2022. Esta medida había sido anticipada por la Secretaría de Energía y la disposición lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Economía Martín Guzmán. En los considerados señalan, ¿no?, las medidas instrumentadas hasta la fecha y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable postergar para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil los efectos de los incrementos en los montos impuestos. La actualización de estos impuestos iba a tener un impacto sobre los combustibles de un 8% por las empresas, lo que representa un incremento del 2% en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, de acuerdo a algunas estimaciones.

What you got to lose? Make up your mind, tell me what are you gonna do? It's only me, let it go. Seasons change and our love ain't cold. Feed the flame cause we can't let it go. Run away while we're running in circles. Run away, run away. I dare you to do something. I'm waiting on you, yeah. So I don't take the blame. Run away while we're running in circles. Ser tan cuerdo te puede hacer mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quemando el tiempo con mi mechero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico el aire mientras la espero. Solo siento el frío del vacío en mi cama. Ella no está ahí. Ahora me toca esperarla a mí. Contando ovejas, contando ovejas. La loca ya no está donde solía estar.

What if I say I'm not just another one? have a tempo change every other time change. Cause our minds change and what we think is good. I wasn't raising a desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Del mediodía, 27 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la Caja Negra y en esta ocasión tenemos invitados. Facundo Suárez, obviamente, que siempre viene. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Y también nos visita Ayelen o Macarena. ¿Ayelen? Ayelen. Que nos van a contar un poquito de la actividad que se viene para este sábado 4 de diciembre con un fin solidario. Que lo anticipabas el día de ayer un poquito, Facundo. Sí, un poquito fuimos goteando la información de a poco. Sí, para que vayan. Que no me quiso dar detalles. No, hay detalles que son ocultos. ¿Querés descubrir todos los detalles? Anda el sábado. Eso sí, qué mejor promoción que esa. No, pero a mí me tenés que decir. Yo tengo que seducir al oyente para que vaya. Yo lo seduzco también, no te preocupes. Ah, mira. Así que, bueno, la idea es arrancar a partir de las 2 de la tarde con el espacio de la Sociedad de Fomento San Eduardo, ahí en Perú, ¿sí?, y en Antofagasta. Y arrancar con la parte de la parrilla, espacio recreativo para chicos. Van a arrancar un par de bandas también. Va a haber música, digamos. Ya ir apuntando los preparativos a la parte de la, digamos, las bandas más las bandas más convocantes van a estar a partir de las 6:30, 7 de la tarde aproximadamente. Sí. A ver, bandas castrantes. Decí, Macarena, ¿cómo era? ¿Qué bandas van a estar primero? Corona de Espina, Vergüenza Ajena, Leo Román, Tributo a la Matioli y también ballets folclóricos. Sí, van a estar acompañándonos de la zona de Pegasini, son el ballet de Trueno y Tierra y después va a estar el ballet... Que son muy conocidos acá en la zona. Son bastante conocidos, ambos compiten en Cosquín. Sí. Han sido premiados en la zona también en distintos festivales de distintas ciudades, en fiestas nacionales que se han hecho, han recibido premios ambos ballet. Y la idea es que la gente pueda venir, compartir un espacio familiar, todo ese beneficio de la casa de los perros para la construcción de lo que sería la veterinaria. Sí. La veterinaria. Que también, además de lo que es esto, estamos haciendo una rifa de un valor de 100 pesos que se sortea el 20 del 12 por Lotería Nacional, que la pueden pedir al 11-38-08-9104, que el primer premio es un vestido de 15, el segundo premio son dos cuchas de perro. Y el tercer premio serían todos artículos que son para los perritos, tipo pipeta, correa, shampoo, etcétera. Oh, qué lindo. Justamente para también recaudar por el tema de la construcción de la veterinaria, que la queremos terminar lo antes posible. Ahí estoy viendo los premios, precisamente un vestido de 15 azul, celeste. Celestito. Las casitas de los perros, las cuchitas son muy bonitas. ¿Son las que están acá afuera? Rojita con el techito azul, celestito, sí. Y la otra con no son los que están acá. Son muy bonitas. No, ya sé cuáles son las que dicen. Bueno, también van a tener la posibilidad de colaborar varias a través de varias maneras. El día sábado va a haber stand, vamos a tener participación de los compañeros de la economía popular. Sí. Va a haber pochoclos. Venta de artículos varios. Como venta de garaje, algo así. ¿Cómo te explico? Si yo voy y dije, bueno, llevo. Pará, no. Yo te aclaro algo. No es si yo voy. Vas a ir. Es obligatorio. No me estás convenciendo, porque si vos te resistís a decirme información, yo me resisto a la participación. Vamos y comemos un choripán. Sí, listo. Ya está, listo, comprada. No, no, super comprada. Va a haber lo que es venta de artículos varios. Lo que me preguntabas es como la vez pasada que tuvimos venta de garage. Sí. Bueno, quedaron algunas cosas, pocas, pero se fue sumando porque bastante gente pudo donar, que se le agradece. Y bueno, todo eso se va a ir vendiendo, todo obviamente a precios económicos, accesible para cualquiera. ¿Métodos de pago? Método de pago, se acepta Mercado Pago también. Bien. Que en el momento cuando vaya llegando la gente, consulte y le pasamos lo que sería el alias o el CPU, así como más quiera el cliente. Bien. También vamos a tener lo que es la zona de juegos, que va a haber inflable, metegol, mesa de ping pong, y obviamente va a haber gente que los va a estar cuidando a los chicos. Esto es, digamos, es un espacio recreativo para chicos que los, los padres tienen que abonar previamente. No, está ahí. Para a disposición. Van y lo utilizan. Es libre. Es todo el que quiera participar. ¿Solo chicos o adultos también? Nada, tampoco te sabes, solo chicos. No, ¿cómo se va a meter un grande un inflable? No, pero el metegol es puedo. Bueno, no vamos a monopolizar los padres. Sí, siempre hacemos. ¿Ves? Me retan y ni siquiera me escuchan. Al metegol por lo general viene con el castillito inflable, lo mandás a los pibes en el cumpleaños, el castillito inflable, claro, los padres. Los adultos en el metegol. Y sí, siempre. Eso es una batalla campal. El ping-pong ya no es tanto, ya el ping-pong es más complicado. Sí, ¿sabes que sí? Yo no sé jugar al ping-pong, por eso no le doy pelota. ¿Y pero qué tenés que saber tanto para el ping-pong? La pelitita viene y va, vos le pegás. ¿A qué sos, Forrest Gump ahora? Sí. Qué verlo eso. Sí, juego solo, ¿viste? ¿Para qué le voy a mandar mensaje a Nico? Bueno. Los rusos y los chinos siempre ganan medallas olímpicas del ping-pong. Ah, o sea, tendríamos que buscar al chino entonces ahora. Hacemos competencia ahí. Deja de pensar hay un par en China, sí. Hay un par de apodos y un par de chinos que son de China, ¿viste? Está el hijo de Juan que le dicen el chino. Por eso son de apodos, después están los chinos de China. Bien, nos fuimos por las ramas. ¿Qué más? Aparte de comida, bebidas, ¿qué va recreativamente hablando? No, después cualquiera que quiera venir sumar su aporte va a tener un espacio abierto que va a estar para toda la comunidad también. Es una especie de gran peña, podemos decirlo. La idea nació como una peña, pasó a ser una romería y ahora se transformó en un festival. Ah, es como un conjunto de todo ahí. El mix ahí. Sí, pasa que fueron varias ideas que nos fuimos armando. Claro, porque yo me acuerdo, los oyentes no saben, pero iba a ser como un encuentro de moto primero, ¿no? Sí, fue una suma de ideas. ¿Viste cuando viste los rastres y los Lego? Perdón por decir la marca. Pero ¿viste los ladrillitos de plástico? Bueno, ya me mandé el moco. Le gusta mirar con la cara. Decí que tenés el mismo, ¿no? Pero viste, fuimos ensamblando las ideas. Entonces fuimos aportando un poquito cada uno hasta que fue saliendo la idea general de lo que se transformó este evento. Sí. Las compañeras que trabajan en la parte de la sociedad de fomento, en la parte de la veterinaria comunitaria, fuimos todos aportando un poquito y de ahí salió esto que vamos a ver cómo resulta el fin de semana. Es como, me siento como que estoy organizando el cumpleaños 15. Y está muy bueno porque tenemos de todo un poco. El vestido de 15 está, En el vestido está. Así que no es mala. Ponemos las lucecitas y ya está. Bueno, no, cuéntenos un poco del hogar, cómo funciona precisamente, porque precisamente es a beneficio del hogar Don Hugo, si no me equivoco, sí. Es la veterinaria comunitaria donde se está construyendo. ¿Dónde está la dirección de la veterinaria? ¿La tenés a mano? La acabas de asesinar al aire. Sí, me mataste, pero... Porque en realidad, a ver, todos ya debemos llegar a la veterinaria. No sé, es la típica, y la calle tal, no sé, vivís acá hace 15 años y yo siempre digo que no soy de acá. Yo me pasó que fui a contratar un servicio y no sabía cómo se llamaba la calle donde me mudé, así que tengo problemas con ese tema. ¿Nunca buscaste un mapa? Es que tuve que pedir que por favor me mandaran una boleta de la luz y ahí saqué la dirección, la altura y bueno. Es más, la empresa que compras por internet, la de Market, me llega las cosas y se ubica mejor el correo que yo. Mira. Bueno, acá está la dirección. Buenos Aires al 2563. Entre Colombia y Venezuela se encuentra lo que va a ser próximamente la veterinaria, si es que recaudamos y todos vienen a disfrutar de este lindo show. Está en la cuadra mía, es mi casa. Yo sé llegar, pero no sé la dirección. De hecho, es para lugar. Buenos Aires, ¿dónde queda? No, Buenos Aires es, ¿viste Perú? Sí. ¿Viste que la de mi casa es Porto Alegre? No sé dónde vivimos. Bueno. Está Porto Alegre. Está Perú, Buenos Aires y Porto Alegre. Es de una cuadra. Ah, de acá una cuadra, yo pasás casi todos los días por ahí. Posiblemente. Se han cansado de pasar. Han ido a cubrir inclusive. Mira, una cosa es que yo vaya y no sepa dónde estoy. Nosotros tenemos compartiendo espacio con Joan, nos ha pasado de saber de llegar del punto A al punto B. Te he llevado a muchos lugares y en algún momento, che, es acá. ¿Estás seguro? Fuimos a Barrio Belgrano y no. Ah, Barrio Belgrano fue genial Barrio Belgrano. Bien, pero cuéntanos sobre la casa, cómo funciona y la veterinaria también, cómo está proyectada a partir de lo recaudado, qué se va a hacer, qué se puede hacer también. Bueno, te comento un poquito. Lo que fue la última vez la venta de garage, uh-huh. Se recaudaron 62.300 pesos, si no me equivoco, ese es más o menos el monto. Que la verdad que fue un gran éxito, sí, cayó muchísima gente. Me sorprendió el número también. Hubo venta de pochoclos, que colaboraron, donaciones de todo el mundo, fue excelente. Y además de que estaba la parrilla, que ahora este sábado también va a estar, con bebidas en general. Esa mirada de guiño, guiño. No, ella sabe mis gustos en cuanto. Ella es como mi proveedora en ocasiones. Sí, es como una marca líder. Ya sabemos que es una marca líder con sabor a naranja a veces. ¿A naranja? ¿No era la de naranja? No estamos hablando. Con color medio amarillito, con burbujeante, mi amiga. Falta, viste, el meme de red de Facebook que hacen todo. Claro, sí, de la cebada. Estamos hablando, sí, sí, del producto de la cebada, amigo. Sí, pero falta la escena de la pistola desnuda ahí. No pasa por ahí. Este, no, va a ser. Bueno, sí. Y bueno, se pudo recaudar bastante bien, por suerte, y fue como muy muy en el aire en el momento que dijimos listo, se arma, pum pum. No hubo mucha publicidad, que bueno, la gente se estuvo quejando y tenían razón, y por eso ahora con esto ya estamos tirando publicidad. Hace más o menos 2 semanas que estamos tirando por todos lados. No tienen excusas. Igual desde antes la publicidad, esto ya venía de antes charlándose, se venía acá, yo venía acá, se venía tirando, que todavía estaba la fecha. Sí, no me quería decir mucho. No, porque todavía no estaba nada cerrado. No, te tiraba ahí la puntita. Y ayer fue como, picando. No, y eso me lo guardo para mí, que y mañana... Sí, pará, quiero hacer algo único también. ¿Qué? ¿Fresco y detergente? Digo... Sabes que yo iba a decir lo mismo. Nada, las compañeras muchos ya saben qué es lo que se va a hacer, pero hay y cosas, bueno, que vamos, pero a ir... Tirame una pisita, no te digo que me digas, pero decime... No lo viste nunca. Y hay muchas cosas que no voy. No lo viste nunca. A ver, yo tomé la idea de lo que quiero hacer. Lo tomé la idea en un programa viejo que había en la TV pública, que lo hacía el Bahiano, que uh-huh. se llamaba MP3, Música para el Tercer Milenio. Entonces, de una cosa me quedo y digo, esto lo quiero hacer en mi vida, en algún momento lo voy a lograr. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo y el sábado va a ser una de las sorpresas. De acuerdo. ¿Hay un horario para tu sorpresa? Sí, va a ser entre las 8:30 y las 9. Ah, bien. Está confirmado. Ayer estabas diciendo que no sé. Que se no, sí, ya está todo confirmado. Ayer a la tarde. Hoy ya lo sentaste y... Sí, ya está todo. Acuerdo ahí, de por medio. No, sí, ya un poco más ahí. Bien. Entonces, nos encontramos con parrilla, bebida, actividades recreativas, venta de garage, otros artículos también. ¿Qué más? Mira, si no te deja salir tu señora, te llevas a tu sobrino y los chicos con la excusa que los llevas a la plaza y listo, ya está. Si no te deja salir la señora, ¿en qué plan? Show en vivo vas a tener. Sí, también. Que a partir de las 2 de la tarde hasta las 10. Hasta las 10. Bien, o sea que si no tenés planes, o sea, en realidad ya tenés un plan. No, si ya tenés un plan, ir a Perú y Antofagasta a partir de la tarde o a la hora que vos quieras, antes de las 10. A ver, se me ocurre ahora. Tengo que llevar algo aparte de buena voluntad y dinero. Ganas de pasarla bien, de divertirte. De reírte, de aprovechar un momento tranquilo, ameno, en familia, en esta gran, compartir también esta gran familia que es toda la organización, porque uh-huh. no solamente es de la organización, sino que es abierto al público en general. La entrada va a ser libre y gratuita. Uh-huh. O sea que puede venir a ver nada más la gente. Así es, sí. La idea es venir a ver las bandas si querés, y no querés comprarte nada, no hay problema, pero la idea es que pases un buen momento. Y aparte conoces, obviamente, si ya estás ahí, vas a saber la finalidad. Calculo que van a estar informando a la gente también sobre para qué va a ser lo recaudado. Obviamente, sí, sí. Y que vamos sepan que están trabajando en pos de eso. Y sí, aparte del tema este de la veterinaria, que vamos, toda esta recaudación que va a ser para la veterinaria es un bien para todos en general, porque creo que a nadie le gusta ir por la calle y cruzarse 50.000 cachorritos. O sea, hay que concientizar el tema de la castración, que sea accesible, un precio económico. Perros, gatos, todos. Sí, no, en general, obvio. Nada más que los perros tienen más merchandising en este caso. Exacto. Yo tengo una perrita nomás. Me gusta la casita para mi perrita. Para la negra. Bueno, pero todo el otro, el tercer premio, que es el shampoo y todo eso, también va como piña, vale una monedita. Te vas a comprarlo a un lugar y vos decís, opa. Es muy higiénica mi perro, se vaya sola. No, tiene el pelo largo, ella es re bonita. A mí me acusan de que mi perro se vaya más seguido que yo. Puede ser. ¿Qué, Sherman? No, Sherman no, era no, el gato. Sherman era el gato. Es el gato. Peabody. Es de acá, de... de susodicho. El señor Peabody, ¿no era el otro? El señor Peabody se quedó así. Que tiene Instagram, no, Instagram, no, Twitter tiene el perro del amigo acá. Muy político el perro. Tiene más seguidores que yo en Twitter, el perro. Puede pasar. Tengo que subir capturas de pantalla después otra vez. ¿Te acordás que había subido una vez que tenía más seguidores que yo? Sí. Bueno, ahora tiene casi el doble. Yo tengo los mismos. Y bueno, capaz que es más sociable. Qué triste, por Dios. Así que bueno. Bueno, algo más que no me están contando, que no me están diciendo, que al el otro lado le genere una curiosidad, que diga, vamos a ir, porque ya vamos a ir. Sí. Ah, eso es bueno. Se aceptan donaciones. Donaciones, por supuesto que sí, siempre. Todo tipo, para la venta de garage, todo lo que se pueda comprar. Alimentos, ¿qué pueden recibir? En ese sentido, si escuchan y quieren llevar y acercar. Claro, también. Que por ahí no hayan comprado todavía. Cemento, elementos de construcción. Sí, por supuesto que sí. Todo lo que sea para lo que es una... todo lo que la gente no les sirva, que esté en buen estado, que quiera acercarlo también, que va a colaborar con una veterinaria, te van a entender, que ahí se van a entender perros, gatos, y si tenés, qué sé yo, una pelota que no te sirve, que ya no la usas más o que... Sirve para poner a la venta. Se puede poner a la venta. Y se sigue recaudando para el tema de la te construcción. Te sobró una bolsita de arena y la podés acercar, que también vas todo a sumar. Todo va a sumar acá. Si querés... También hay mucha gente que tiene chapas tiradas por ahí, sí, que no las utiliza más. Las chapas, por Dios, se necesitan. Bolsa este punto. Sí, se necesitan. ¿Y a dónde la tendrían que acercar? Claro, a la dirección. Tendrían que acercar. A Buenos Aires. A Buenos Aires al 2000. Ahí está. Chan. Me acordé, al menos la calle me acordé. ¿Dónde está? Entre Venezuela y... falta una. No, para. Entre Venezuela y Ecuador, creo que es. ¿Y Ecuador? Está Perú, Venezuela y Ecuador. Parece que no, acá te estarían. Somos los peores, el oyente está escuchando así, tipo. Está diciendo, no, están publicitando algo. Lo importante acá es que el Perú y Antofagasta. 4 de diciembre. Ahí está, ¿ves? Sí, ese es el lugar. Atenti. A partir de las 3 de la tarde. 2 de la tarde. 14 horas. Yo voy a estar por acá, ya está. Ahora voy a pasar y voy a decir. Sí, supe que hay muchos compañeros de acá de la radio que están haciendo fila para cubrir el evento, todo, así que vamos a tener una muy buena cobertura de prensa. No, ya me ganaron de mano. Sí, el domingo. Qué bueno. Pero bueno, gente, ya saben, están más que invitados acá. La gente vino a invitarlos. Facundo, desde ayer está Facundo rompiendo. Sí, es que me tengo un colchoncito acá arriba y me quedo a dormir. Pobre, el nene está durmiendo encima de Facundo. Ahora sabemos. Hoy está durmiendo. Bien, así que algo más que quieran compartir. Que quieran decir. La dirección exacta de donde pueden acercar las donaciones, si es que tienen, sería Buenos Aires al 2563, entre Colombia y Venezuela. Colombia era nada. Entre Colombia y Venezuela. Bueno, era Colombia o Ecuador, sin la chicha ni monada. Dale, estamos en Latinoamérica igual. Está en la zona. Fíjate la tabla de la clasificación al mundial y la tenés casi. Mira. Es como la Copa América. Vos tenés Perú, Venezuela, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y son más o menos los que están ahí. Es fácil. No le va a errar en Sudamérica. No le va a errar, es fácil. Hacía dedo igual. Está complicado, pues, en esa zona.

por FM Max 91.3. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Guardar las manos en los bolsillos es el truco favorito de los hombres que no quieren participar en una conversación. Conversado. La conversación nunca termina. Escúchalo todos los viernes de 8 a 9 de la noche y con repetición en el mismo horario, los lunes y miércoles por FM Max 91.3. FM Max. Un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Del mediodía, 6 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la Caja Negra, y en el día de ayer precisamente nos visitaban gente de la CAC que nos anticipaba un poco el taller, el stand que van a realizar y están realizando precisamente en la Feria de la Economía Popular en frente de la estación, en la ex ruta 205, frente al descanso. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, bien sabemos como cada 1 de diciembre desde 1988 el mundo conmemora el Día contra el SIDA precisamente, y en el año 2021, cuando se cumplen 40 años de los primeros diagnósticos de esta enfermedad precisamente, la gente de la CAC precisamente están ofreciendo charlas informativas, brindando apoyo, podemos decir también, a aquellos que se acercan hasta el lugar con dudas y demás, para evacuárselas precisamente. Recordemos, están en la Feria de la Economía Popular, en frente de la estación donde está el descanso, la ex 205 precisamente. Y ahí estaba también nuestra compañera María Fraga haciendo acompañamiento, cubriendo el evento precisamente, y pudo hablar con Diana Escobar, coordinadora de políticas sociales de la agrupación de Frente precisamente, y comentaba sobre el evento, cómo se está llevando a cabo, las actividades que se pueden encontrar, porque también la idea es, más allá de informar, es también que se puedan llevar la información de una forma distinta. Y esto precisamente le decía. Bueno, Bueno, hoy jornada de lucha de trabajar, de informar con respecto a lo que es el SIDA en sí, y en Máximo Paz se está llevando adelante una jornada, en este caso vamos a hablar con Diana Escobar, coordinadora de políticas sociales de la agrupación de Frente. ¿Cómo estás, Diana? Hola, buenos días. La verdad que estoy muy contenta. Teníamos ganas de trabajar hace rato salud sexual y de un modo comunitario, así que aprovechamos este día de concientización de la lucha contra el HIV. Estamos en este stand, en el descanso, en la entrada de Máximo Paz, desde las 10 hasta la 1. Bueno, contamos con folletería, con preservativos y además preparamos juegos para que no sea algo como catedrático, sino participativo, que la gente se entretenga, se divierta y además informe. Y contamos con la compañía de las chicas de salud, del Frente de Salud de la agrupación, también con las chicas de la Casa de la Mujer y, bueno, el Frente de Políticas Sociales. Sabemos que con la actividad que ustedes realizan en su trabajo están recorriendo todo lo que es el partido en sí y están viendo distintas realidades. ¿Cómo ves lo que es la información con respecto a lo que es esto de las enfermedades, la atención médica actualmente? Nosotros lo que notamos es, bueno, primero la información está como de libre acceso por el internet, por Google, todos tienen un celular y se fijan ahí, pero nosotros creemos que además tiene que ser más profunda. Por eso tenemos esta idea de trabajarlo con los jóvenes, pero también con los adultos. Recién estábamos hablando de que esto también empieza en la casa, desde usar preservativo, pero no tenerlo escondido en un cajón, en tu mesita de luz de tu habitación, sino poder tenerlo en el baño, que tus hijos lo vean y que sea algo natural y que les despierte curiosidad, que puedas hablar y decir, sí, uso preservativo por esto, por aquello, con mi pareja, o sea, si es el padre o no, pero que sea algo natural, porque si no siempre lo tenemos ahí como oculto porque da vergüenza y es algo de lo que no se habla. Nosotros queremos cambiar eso, que ya no sea un tabú, si bien hoy hay mucha más información circulando y se habla, aún así también sabemos que hay algunas resistencias y por eso también lo pensamos como juegos, para que sea algo más distendido, para que no tenga que ver con una información que solamente sabe un médico o tenés que acercarte a la salita. O sea, hay otros lugares y modos de comunicar, información que está bueno que circule de una manera más natural. Dale, Diana, muchísimas gracias. Seguimos en la jornada de capacitación, de información acá de la lucha contra el SIDA. En este momento nos encontramos con dos compañeras de Les Inrompibles, con Adriana Paz y con Lucía Soria. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, ¿qué tal a todos? La verdad que muy bien, agradecidas de participar en esta jornada, que las chicas están muy movilizadas, dándole importancia a lo que es el Día Internacional de VIH y SIDA. La verdad que es importantísimo la prevención sobre todo, y bueno, en este momento las chicas lo que están haciendo son actividades de concientización y es, bueno, nada, importante. Los jóvenes no están preparados, aún la dificultad del uso del preservativo como prevención de transmisión de enfermedades, de transmisión sexual, no es utilizado por diversas dificultades. En este momento no podemos poner como prioridad en la economía, porque los preservativos están repartidos en las distintas entidades, instituciones de bien público, entonces se pueden conseguir. Sí, me parece que hay una dificultad en la concientización del uso y que es lo único que previene la transmisión de enfermedades de tipo sexual, ¿no es cierto? Ya sea venéreas, bueno, todas las enfermedades. Eso es lo primordial. Aparte, bueno, de poder usarlo como un anticonceptivo, pero la realidad es esto. En este momento es la concientización de prevención de enfermedades. El VIH es una enfermedad que en este momento se puede dominar porque, bueno, gracias a los avances científicos y los cócteles distintos de medicamentos, pero bueno, es una enfermedad muy cruel, aún discriminatoria socialmente. Así que, bueno, realmente nosotros apoyamos muchísimo esta actividad que es de concientización y divulgación, así que bueno, agradecidos de ser parte. Bueno, Adriana, estaba mirando ahí cuando llegué que estabas en una pequeña charla, ¿con qué realidades te encontraste en ese momento que compartieron? Y hola, ¿qué tal? Con mucha curiosidad de saber más sobre la enfermedad y muchas compañeras también juntarnos y debatirlo. Y eso, nos estábamos refiriendo a qué otros métodos hay y que por qué también no se habla mucho en el tema de, por ahí mucho en la educación, pero en la familia, que esto también empiece en el entorno familiar, porque más es como que te da vergüenza, y no, hoy soltarnos un poco más como nosotras mujeres que estamos y poder transmitirlo a nuestros hijos. Y bueno, y poder, eso debatíamos con las chicas y está bueno, porque y juntarnos para todo esto que es para concientizar. Claro, cortar con los miedos, con los tabús, también eso de tener, como decía hoy una compañera también, de tener guardado el preservativo escondido, que no sabemos qué es. ¿Ustedes qué, cómo es el tema de abarcarlo? ¿Como mamá, como mujer de familia, con hermanos? ¿Cómo se abarca, cómo se puede dar la charla en este caso? Sí, yo a veces digo esto mismo que vos mencionás. Muchas veces el preservativo, justamente este folleto, el preservativo es un estímulo para la charla en la familia. Cuando uno llega de una jornada así, suele guardar los materiales y ¿por qué no ponerlos sobre la mesa? Yo siempre lo comparto, es una actividad que durante los años de docencia siempre me ha dado resultado, fue poner el preservativo sobre la mesa. Y realmente ahí los chicos, no importa la edad que sea, porque yo siempre digo lo mismo, y es así, los niños toman la información necesaria para la edad necesaria. Entonces muchas veces los niños en forma de curiosidad y preadolescentes empiezan a preguntar cómo es, cómo se usa, qué es esto, y uno le debe brindar como mamá la información. Y si no, bueno, pedir ayuda, pero es realmente un incentivo para una charla familiar. Así que muy recomendable dejar estos folletos que hoy van a entregar las chicas, dejar los preservativos sobre la mesa y empezar a charlar seriamente en familia. Muchísimas gracias, gracias a ambas. Bien, ahí escuchábamos por un lado a Diana Escobar, coordinadora de políticas sociales de la agrupación de Frente, y a Adriana y a Lucía Soria de Les Irrompibles, precisamente contándonos el panorama que se está viviendo en estos momentos en la Feria de la Economía Popular, donde están están precisamente informativos, por un lado, lo más ameno posible para que la gente se acerque sin ningún temor a algún tipo de discriminación, incluso, ¿por qué no? Que se puedan informar, que normalicemos el hecho de querer informarnos sin ningún tabú de por medio o ningún otro aspecto. Recordemos que este año 2021 se cumple 40 años desde los primeros diagnósticos de SIDA en el mundo. Fue en junio de 1981 cuando se realizó la primera descripción clínica de los casos de los que se denominarían luego síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Desde entonces se calcula que alrededor de 40 millones de personas han fallecido a causa de esta enfermedad en todo el mundo. Además, se estima que unos 38 millones de personas en el mundo conviven con el VIH y que la cifra de fallecidos ronda los 700.000 actualmente. De esta manera, entonces, la idea es concientizar en estas jornadas de lucha contra el SIDA, precisamente brindando información y tratando de romper con los tabúes y los estigmas precisamente contra la enfermedad. 12 del mediodía, 17 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Down.

quicker. Let's have a game on a teddy picker. Not quick enough, can I have it quicker? Already thick and you're getting thicker. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Del mediodía, 34 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Y en esta ocasión, ¿se acuerdan que el pasado 19 de noviembre hablamos sobre el eclipse lunar de luna, precisamente que es el lunar de luna, no va a ser de más largo del siglo, podemos decir. Y en este caso tenemos que hablar del eclipse de sol. ¿Cómo será y de dónde y cómo verlo y si lo podemos ver, de acuerdo? La Tierra se prepara para presenciar el segundo eclipse solar del año. En este caso, luego de que este año se haya registrado el eclipse lunar, precisamente parcialmente más largo del siglo, ahora seremos testigos de un eclipse solar que se prolongará por espacio de 2 minutos como ausencia de la interposición de la luna entre el sol y la tierra. Hay que ver si nosotros podemos ver porque se nos vienen días nubladillos. El fenómeno por el cual la luna bloqueará la luz del sol, provocando una sombra total en una región del planeta, sucederá este sábado 4 de diciembre a la 1:33 de la madrugada. Pero así no se puede. A la 1:33 de la madrugada no hay sol. En ese horario, el satélite natural alcanzará su punto máximo y tapará a la estrella máxima de nuestro sistema solar. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se verá el eclipse de sol? El eclipse únicamente podrá ser visto totalmente en la Antártida y se podrá observar parcialmente en el extremo sur de Australia, África y América. O sea que nosotros ni soñando. Al margen de la Antártida, el mejor sitio para observar el eclipse solar será el puerto argentino, bueno, todos al puerto, aquellos que pueden, ¿no? En las islas de las Malvinas, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desde estas regiones el sol será eclipsado un 40% y más de un 20% respectivamente. Y de manera muy débil se va a ver en Nueva Zelanda, Namibia y en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Bueno, pero hasta Ushuaia hay gente que lo va a poder ver. Es como un ratito. Recomendaciones para observar un eclipse de sol. Me van a decir que no se les viene a la cabeza el capítulo de los Simpson que tenían que preparar las cajitas para ver el eclipse solar y que Marge quedó ciega. ¿Vos, Lu, te acordás? ¿Un poquito? ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, dice, a diferencia de los fenómenos lunares, los eclipses de sol pueden provocar daños en la retina, en ocasiones irreversibles debido a la radiación emitida por el sol. Se recomienda no observar un eclipse de sol a simple vista, sino utilizar lentes especiales o un filtro de sol, de soldadura, que ofrezca una protección ocular real. Bien, es como en el capítulo, que en realidad lo veían a través de una caja de cartón manipulada ahí con espejos para no dañarse la retina, que lastimosamente Marge sí se la dañó, se recuperó, sabemos, son dibujitos. Después entonces del eclipse lunar más parcial, ¿no? Eclipse parcial más largo del siglo, ahora vamos a poder presenciar aquellos que están al sur de la Argentina, por ahí por Tierra del Fuego, las Islas Malvinas o la Antártida en todo caso. Van a poder presenciar este eclipse de sol que en su mayoría dicen que es a las 1:33, pero a esa hora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué repercute. Capaz que obviamente vamos a tener acceso a los videos. Nada, gente, otro fenómeno que se acerca a vista, ¿no? Ya en estos días. Así que, gente, siendo las 12 del mediodía, 38 minutos,

del mediodía, 48 minutos. Ya estamos en la última parte del programa, sin antes decirte cómo viene este día miércoles, cómo va a terminar también. 22 grados la temperatura en estos momentos, la máxima descendió. Estaba en 25 grados, ahora va a ser de 24. Muy bajas probabilidades de lluvia, pese a que está nublado. Gente, tranqui. Tenemos una humedad del 59%, vientos leves a 16 kilómetros por hora del noroeste, hasta el momento sin precipitaciones. Hasta hoy no, por lo menos hoy. Ahora para el día de mañana también va a ser un día algo un poco más caluroso, la máxima va a ser de 28 grados, la mínima de 17, mayormente soleado, y el viernes también mayormente nublado, en este caso con una máxima de 27 y la mínima de 17 grados. Cambió el pronóstico del tiempo para el sábado, que se esperaba lluvias, pero al final solamente va a estar nublados. Y finalmente el domingo 5 de diciembre se espera chubascos y una máxima de 24 con una mínima de 15 grados. Nosotros por el día de hoy nos despedimos, pero quédense del otro lado que ya llega Hoy No Hay Siesta, con la conducción de Luis Aznavar, precisamente, que ya está acá del otro lado del estudio con el equipo completo, preparadísimos para salir al aire. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el día de mañana de 9:30 a 1 de la tarde haciendo La Caja Negra. Chau, chau, hasta mañana.